óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Amiga mía, después de hoy, todo cambiará entre tú y yo. Voy a confesarte algo que tal vez no te guste. Más fuerte. es error. Es error. Es cosa de ayer. Es cosa de ayer. Es cosa de ayer.